Lo que menos necesita usted es debatir con el diablo, ya que no va a poder ganar. Mire, ¿sabe una cosa? Usted no puede ganar. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. De todos los que presenciaron las cautivantes imágenes del 11 de septiembre de 2001, pocos lograrán olvidarlas. El Dr. Stanley dirige hoy nuestra atención hacia la conducta terrorista de nuestro hostigador espiritual, Satanás. Aprenda cómo identificar y evitar sus estratagemas. Permítame decirle esto. Si usted es padre o madre de familia, o tal vez una madre soltera, yo quisiera instarle a que tome nota de lo que estamos hablando aquí hoy porque sus hijos lo necesitan. Mire, en la escuela no lo van a aprender y la mayoría de las veces no asisten a la escuela dominical. ¿Quién los va a instruir? ¿Quién les va a enseñar cómo enfrentarse a su principal enemigo, que es Satanás? ¿Y cuál es el objetivo de él? Alejar a sus hijos de Dios, frustrar el propósito de Dios en sus vidas desde muy jóvenes, privar a Dios de su gloria y honor a causa de su obediencia y finalmente destruirlos. Y eso lo vemos sucediendo por doquier. Si usted no les muestra lo que realmente está ocurriendo, cómo han de pensar y cómo responder en la tentación, entonces ¿quién los va a instruir? Aceptémoslo. La mayoría de nosotros, los adultos, tendríamos que admitirlo. Si usted y yo nos estuviéramos criando hoy y tuviéramos 13, 16, 18, 20 años o algo así, en este mundo de absoluta pasión, de sensualidad, inmoralidad, violencia, ausencia de la verdad, compromiso y corrupción, ¿dónde estaríamos hoy estando en su misma condición? Ninguno de nosotros sabe si hubiéramos sobrevivido o no. Es muy importante que usted enseñe e instruya a sus hijos en la verdad. Quiero ahora que vaya un momento a 2 Corintios capítulo 10 y que busque los versículos 4 y 5, donde se vuelve a sacar a colación este asunto de la guerra y el engaño y todo eso con lo cual tenemos que luchar cuando estamos frente a una tentación una y otra vez. Esto es lo que dice en el versículo 4 del capítulo 10. Dice así: porque las armas de nuestra milicia, lo cual dice simplemente que estamos en una guerra y que tenemos armas, no son carnales, es decir, nuestras, sino poderosas en Dios. O sea, nuestras armas contra Satanás son divinamente poderosas, es el poder sobrenatural de Dios que opera dentro de nosotros y dice, para la destrucción de fortalezas, es decir, bastiones. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que si Satanás puede tentarla a usted y lograr derrotarlo en un área específica, va a regresar a esta área una y otra vez. Eso significa que si él puede establecer una fortaleza en su vida, va a empezar quizá por un punto de apoyo que será luego una fortaleza. Y así es como lo va a hacer. Cuando él quiere atacarlo a usted, va a regresar al mismo lugar. Esa es la razón por la que a veces nos damos cuenta de que nos hallamos en un área de debilidad en nuestra vida y pensamos, ¿por qué será que Satanás me ataca en este punto? ¿Y por qué será que siempre fracaso en esta misma situación? ¿Por qué? Porque Satanás encontró un punto de apoyo y ahora ha establecido una fortaleza. Y él sabe que en ciertas situaciones, de las que vamos a hablar en un momento, y en ciertos momentos de su vida, él va a llegar hasta donde usted cuando lo quiera, porque sabe exactamente a dónde ir. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos derribando argumentos. Escuche esto. Estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos llevando cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Dios dice que usted y yo somos responsables, fíjese, de asumir el control de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es el campo de batalla entre nosotros y el diablo. Por lo tanto, nosotros debemos controlar nuestro pensamiento, poner estos pensamientos bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro pensamiento se extravía, ¿qué sucede? Que vamos a tener dificultades. Satanás sabe exactamente cómo hacer que pensemos en lo malo con el fin de llevarnos a hacer precisamente lo malo. ¿Y entonces cuál es su estrategia? Bueno, lo primero es esto, algo muy sencillo, pero sumamente importante. Él dirige nuestra atención hacia una necesidad específica o deseo específico. Es lo mismo que hizo con Jesús y la forma en que él opera continuamente. Ahora, la segunda estrategia que quiero que anote es esta. Satanás elige su ocasión. Se trata de una estratagema muy ingeniosa de su parte, ya que en cualquier guerra el manejo del tiempo es muy importante. Y una de las cosas interesantes acerca del análisis de las guerras es que usted descubre que a veces mucho depende de solo unas cuantas horas o incluso de una hora. O a veces es cuestión de minutos y hasta de segundos. Satanás sabe cuándo está usted en su peor momento y también cuándo es usted más fuerte. Él sabe cuándo no hay que atacar y exactamente cuándo atacarlo a usted. Y lo que usted tiene que preguntarse es esto: ¿conozco yo esos momentos? ¿Conoce usted esos momentos suyos de mayor debilidad en su vida? Bueno, haga un pequeño inventario de su vida, por ejemplo. Piense en esas situaciones en su vida cuando usted es más susceptible a la tentación. Y pregúntese, cuando llego a este punto, ¿qué está sucediendo a mi alrededor? ¿Cómo es el ambiente? ¿Ocurre cuando no he comido durante cierto tiempo? ¿O cuando estoy enojado porque he sido maltratado, criticado o involucrado en un chisme? ¿Será acaso cuando me siento solo? Puede ser que usted ni siquiera esté solo, sino que se siente solo en medio de una multitud. Es ahí cuando él lo ataca más fuerte. ¿O será cuando está físicamente cansado y agotado? Mire, puede ocurrir cuando usted le sirve al Señor con todo su corazón. Este es uno de los peligros con que todo pastor y toda persona que sirve a Dios debe tener cuidado. El solo hecho de servirle al Señor no significa que usted sea inmune a los ataques de Satanás. Cuanto más efectivo y obediente es usted, y cuanto más santo su andar delante de Dios, yo le garantizo que son más violentos los ataques que Satanás emprende, porque él quiere derribarlo a usted. Y también quiere frustrar el propósito y el plan de Dios para su vida, y hará lo que pueda. De modo que el manejo del tiempo es muy importante para él, y muy importante para nosotros. Hay un tercer aspecto de su estrategia, y es el siguiente: crear duda en su mente. Esta es una de sus principales herramientas. Si él puede crear duda en su mente, ya va camino a derrotarlo a usted. Ahora, si dice, bueno, yo creo en la palabra de Dios y no creo que Satanás pueda hacerme dudar de ella, ¿sabe una cosa? Fíjese bien en esto. Recuerde que dijimos que él es sagaz y astuto y no va a decir, no crea en la palabra de Dios. Fíjese en lo que va a hacer. Así es el de astuto y exitoso. Va a tentarlo a usted con algo y va a decirle lo mismo. O usted va a captar esto en su espíritu, lo mismo que le dijo a Eva. ¿Será realmente eso lo que quiere decir? Si Satanás puede hacer que usted dude una verdad de la palabra de Dios hasta el punto en que usted esté dispuesto a manipular alguna interpretación con el fin de justificar su conducta, si él puede hacer eso en alguna área de su vida, le aseguro que usted está en un camino resbaladizo. Por una sencilla razón, escuche. Si él puede llevarlo a interpretar mal, a buscar excusas en un pasaje de la Escritura que tiene que ver con algo en su vida respecto a lo cual Dios está tratando con usted, un área de debilidad, algún pecado que sigue apareciendo, finalmente, usted se cansará tanto que dirá, bueno, voy a considerar la palabra de Dios por mi cuenta, no voy a oír a pastores ni predicadores, voy a averiguarlo yo solo. Puedo decir exactamente lo que usted hará. Mire lo que Satanás le llevará a hacer. Él lo conducirá a algún otro pasaje que le proporcione un poco de libertad de acción. Y luego le dirá, bueno, después de todo, esta es una cultura distinta. Este libro fue escrito hace miles de años y los tiempos son diferentes. En estos días las cosas han cambiado, no son iguales. Por lo tanto, no tienes por qué traducir o interpretar las cosas de esa forma. Escuche bien. Si él puede ser que usted, voluntaria y deliberadamente, interprete mal cualquier principio de la palabra de Dios, solo uno, le digo una cosa. Él sabe que la mala interpretación, la desobediencia y el buscar excusas en cuanto al segundo principio en su palabra vienen pronto, porque usted ya ha abierto la puerta a la duda y a la incredulidad. Es muy importante que usted entienda eso. Y eso es lo que ha provocado que algunas personas que han sido cristianas y que han vivido una vida consagrada hayan sido tentadas hasta que Satanás se apodera fácilmente de ellas. Y si él puede hacer nada más que estas personas se valgan de pretextos en cuanto a un versículo o aquel pasaje, aquel tema, esa doctrina, esa idea, y que justifiquen su desobediencia, entonces justificar la segunda desobediencia es más fácil y la tercera es aún más fácil. Y cuando usted se percata, va camino a la derrota. Y aquí está el problema, que Satanás le ha cegado sus ojos a la verdad de lo que está haciendo. Usted está haciendo lo que hubiera jurado anteriormente que jamás haría. Y eso es valerse de excusas ante la verdad de la palabra de Dios. Usted no puede permitirse el hacer eso. Yo se lo aseguro, amable oyente, con todo mi corazón, que usted empieza manipulando, interpretando mal y deliberadamente la palabra de Dios, y usted es candidato a un dolor y un sufrimiento tremendos en su vida. Bueno, la cuarta es esta. Fíjese bien en esto. Se trata de una de las estratagemas de Satanás como parte de su estrategia, y es ponerlo a usted a debatir. Lo que menos necesita usted es debatir con el diablo, ya que usted no va a ganar. Mire, ¿sabe una cosa? Usted no puede ganar. La única persona que puede ganar esta batalla es el Señor Jesucristo. Mire, no se ponga a debatir con el diablo. Por ejemplo, si usted se da cuenta de que está afrontando alguna tentación, no empiece a hablar de eso, porque yo le aseguro que no podrá vencer al diablo en una discusión. Y entonces usted dice, bueno, si no puedo debatir con él, ¿qué hago? Esto es lo que debe de hacer, es muy sencillo. Dígale, escrito está, esta es la palabra de Dios. Y si dice alguna cosa más allá de eso en su conversación con el diablo, usted va a perder. No discuta con el diablo. Esto es lo que debe hacer cuando sea tentado, preguntar qué dice Dios acerca de eso. Y si dice, bueno, pero hay algunas situaciones de las que Dios no ha hablado. Mencione una, solo una. Ahora bien, quizás no haya un solo versículo de Escritura que diga, no lo harás en cuanto a cada cosa. Pero el principio está ahí. Dios no nos va a dar un libro incompleto. Usted no puede enfrentarse a ninguna situación o circunstancia en la cual Dios no le dé la sabiduría para hacer lo correcto ni le muestre en qué consiste lo correcto. Así que una de esas estratagemas es ponerlo a usted a debatir. Y si lo logra, lo destruirá. Otra de sus estratagemas es el engaño. Ahora bien, ya hemos dicho mucho al respecto, pero su estilo es el engaño. El engaño esencialmente consiste en hacerle a usted creer que algo es cierto cuando no lo es, que algo es verdadero cuando es una mentira. Así es su forma de operar. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo hago para evitar ser engañado? La única manera de que usted pueda evitar el ser engañado es mediante el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo va usted a conocer la verdad? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo va a conocer la palabra de Dios? Al dedicar tiempo a la palabra, meditar en la palabra y escuchar mensajes dispone de los principios que se basan en la palabra de Dios y luego los aplica a su corazón. Mi amable oyente, si usted no conoce la verdad, va a ser engañado. Y sabe una cosa, de esa forma, el diablo sale ganando. Si él consigue hacer que usted crea una mentira, entonces está derrotado. Esa es parte de su estrategia, la forma en que él opera. De manera que usted no puede esperar que al debatir con él va a salir con la verdad. Porque cualquiera que sea, el padre de la mentira no va a decirle a usted la verdad. Ahora bien, esta es una de las partes más sutiles de su engaño. Fíjese en esto y mire lo que él dice. No te preocupes por todo eso. Mira, ¿qué quieres realmente? ¿Cuál es tu deseo? ¿No es esta una necesidad en tu vida? Una de sus ingeniosas estratagemas es su engaño, y es, no pienses en el futuro. ¿Y entonces qué hace? Oculta las consecuencias futuras de lo que está ocurriendo y solo desea que usted piense en el hoy, en el ahora, en la satisfacción, la indulgencia, el disfrute, la carne y cosas así. No te preocupes por el mañana. Mañana será otro día. Claro, el día en que usted estará destruido. No olvide eso. Él es un especialista en el momento actual. Y entonces esconde, cubre y ensombrece el futuro. No quiere que usted piense en las posibles consecuencias futuras, porque si usted lo hace, empezará a retroceder y a pensar un momento, ¿hacia dónde me va a llevar esto? ¿A dónde conduce este camino? Como ve, esto es algo que él quiere que usted no se pregunte cuando es tentado. Si voy por ese camino, ¿a dónde me va a llevar finalmente? Por eso él bloquea su pensamiento hoy. La necesidad presente, el deseo presente. Ahora mire, si usted y yo pudiéramos mirar estos caminos de nuestra vida de la forma en que Dios los ve totalmente, hasta llegar al final, jamás escogeríamos caminar por el camino del engaño y el pecado, cuyo fin es la destrucción de todos los distintos aspectos de nuestra vida. Y el asunto es este. ¿Va usted a creer el engaño de Satanás? Porque él no quiere que piense en el futuro, solo en el presente. Y eso puede traer consecuencias que van más allá de sus sueños más hermosos. Algo para bien cuando usted está confiando en Dios, ya que él tiene grandes cosas para el futuro. Pero será algo perjudicial si está viviendo en desobediencia a él. Otra de sus estratagemas es esta: crear división. Ahora bien, piense en esto. ¿Cuál fue su propósito en el Edén? Apartar a Adán y Eva del Padre, dividirlos, separarlos de Dios, y tuvo éxito. ¿Qué pasó en la primera familia entre Caín y Abel? Él los dividió. ¿Y qué ha estado pasando a lo largo de los siglos? La división entre las personas. ¿Ha visto toda esa gente que vive divorciada o separada? ¿Qué ocurrió? Que Satanás dividió esos matrimonios. Él se involucró en la vida de uno de ellos o en ambos, como fuera, y los dividió, los destrozó. Es por eso que tantas personas están viviendo en pesar, en dolor y en sufrimiento. Él divide, divide matrimonios, divide a los padres de los hijos, divide a las hermanas de los hermanos, divide a los empleados uno de otros y de sus jefes. Y una de las peores cosas que hace es que divide las iglesias. A él le encanta dividir una iglesia, ¿sabe por qué? Porque obtiene una victoria al por mayor, ya que muchos cientos y a veces miles de vidas pueden ser afectadas por esto. Y el mundo incrédulo dice, ni siquiera pueden llevarse bien. ¿Por qué voy a querer unirme a esas organizaciones? A Satanás le encanta dividir la iglesia. Es por eso que es tan importante la unidad del cuerpo y asimismo nuestro amor unos hacia otros, nuestro interés de unos por los otros, nuestra mutua edificación y el animarnos unos a otros, porque Satanás se dedica a dividir. Hay otra estratagema suya, la final, la cual es destruir. Y usted dirá, bueno, yo conozco a muchas personas que no son cristianas y quienes son tan felices como pueden serlo, llenas de paz y de contentamiento. No, no es así. Usted conoce a mucha gente que finge ser así. y conoce a mucha gente que tiene cierto grado de satisfacción y felicidad en la vida, y aquí está lo que hace Satanás. Él destruye su paz, su gozo, su felicidad y su contentamiento. Y mire, lo que sucede es que él produce un mayor deseo para hacerlo a usted pecar. Crea una necesidad en su vida, todo tipo de menús para usted. ¿Con qué fin? Para conducirlo a usted finalmente a la destrucción. La meta final de Satanás es alejarlo a usted de Dios, destruirlo, estafar a Dios, privarlo de la gloria y el honor que todos nosotros necesitamos darle a Él, destruir el reino de Dios. Estas son sus estratagemas. Y sabe una cosa, Él utiliza cada una de ellas en contra de cada uno de nosotros. Y cuando usted entiende cuáles son estas estratagemas y empieza a comprender lo que él está tramando y cómo se le acerca a usted, y también a percatarse de su medio ambiente, de qué es lo que está ocurriendo, cuando usted siente estas cosas, entonces va a poder vivir como nunca antes, con una sensación mayor de victoria. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Dios sabe que tenemos temores, pero también sabe que podemos enfrentarlos. Escuche más adelante acerca de cómo ganar la batalla sobre el temor en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, La Estrategia de Satanás, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Los objetivos de Satanás son muy claros. Quiere que usted se aleje de Dios, frustre el propósito de Dios para su vida y, finalmente, niegue a Dios la gloria y honra debida a su nombre. Mediante la serie de audio, El Ataque Satánico, aprenda cómo vencer las artimañas del tentador, vistiéndose para la batalla y manteniéndose firme. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó que perdería una batalla? ¿Qué fue lo que le ayudó a salir adelante? Escuche ahora las maravillas de la Palabra de Dios en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. No cabe duda que ha habido ocasiones en mi vida en las que al principio estaba lleno de temor. Debido a mi posición y a esa circunstancia en particular, tenía temor a lo que sucedería. Y entonces tomaba un pasaje de la Biblia y a veces lo llevaba ante el Señor por las noches. Hubo ocasiones en las que, si me sentía verdaderamente ofendido, me levantaba a medianoche y le recordaba a Dios diciéndole: «Señor, tú has dicho que estarías conmigo. Has dicho que yo no tenía ninguna razón para temer. Has dicho que tú eres mi Dios y yo lo he creído». Además, has dicho que me fortalecerías, has dicho que me ayudarías, has dicho que me sustentarías con la diestra de tu justicia, y yo voy a creer en lo que tú dices y basarme en eso. Quizás no lo sienta, pero voy a confiar en ti. Cuando el temor llegue a nuestras vidas, debemos sujetarnos a las promesas de Dios. Solo así podremos salir victoriosos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. En el programa de mañana, el Dr. Stanley explica que perseverar en la oración es el paso fundamental para sobrevivir a un ataque satánico. Sintonícenos y aprenda más sobre este instructivo tema. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.